Pez Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. Pez Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pez Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Saludos cordiales, colegas de Pez Platicando. Estamos iniciando su programa de este viernesito. Estamos transmitiendo por La Voladora 97.3 FM, Estado de México, Amecameca. Y los saluda Ulises Caballero. Iniciamos esta emisión. Vamos a conversar con nuestro querido amigazo, pues, AZK, que pues ya saben que es creador de contenido de diferentes videojuegos y creador de la aplicación eFootball New. Y vamos a conocer pues todas las novedades que nos trae. También vamos a hablar de algunas situaciones que son de una idea, un concepto que va a iniciar de los videojuegos, pues a nuestros amigos de Football Mobile. Y pues bueno, vamos a arrancar el programa. ¿Cómo estás, mi querido AZK? Muy bien. Justamente ayer me tocó un aguacero, pero estamos bien, ¿eh? Con eso de las lluvias aquí en Ciudad de México, que están bien locas, y en el estado, todo bien, y pues disfrutando esta tardecita de viernes. Perfecto. Bueno, mi querido AZK, pues vamos a arrancar el programa. Vamos con la primera sección, el maravilloso mundo de los videojuegos. El mágico mundo de los videojuegos. Anécdotas, opiniones y actualidad. Es momento de presionar Start. Bueno, colegas, vamos a conversar un poquito de lo que viene siendo este mundo de los videojuegos. Y pues, mi querido AZK, danos las novedades que tienes actualmente, pues, en general de los videojuegos. Coméntanos. Bueno, pues vamos a ir comenzando con justamente eFootball, que ayer jueves fue día de novedades. Y pues estuvo buena la semana, estuvo cargadita ahí de contenido para la gente que quizás ha sentido que las semanas pasadas han tenido muy poco contenido y nada más enfocado en cartas y quizás no tanto eventos. En esta ocasión llegaron 7 nuevos eventos ahí para que los puedan disfrutar. Llegó el evento Contrarreloj, llegó el evento donde sacas una carta especial gratuita o contrato designado. Va a haber 2 cartas disponibles para que ustedes las puedan obtener. Llegó una nueva campaña que viene siendo la actualización de la última campaña, que justamente te daba cartas gratis de la selección argentina, de la selección francesa, y aparte varias monedas y fútbol, puntos GP, puntos de experiencia, entrenamientos de habilidad, de posición, etc. Así que si ustedes dejaron por alguna razón eFootball en estas últimas semanas o no han querido jugar en esta semana, ahorita es muy buen momento para que ustedes ahí chequen. También justamente llegaron las cartas POU de esta semana, inspiradas en la Copa América y la Eurocopa, que quizás para mí la carta que más me llamó la atención, la más bonita, es la de Bellingham, justamente haciendo la chilena del gol que justamente también saca el triunfo de Inglaterra. Así que ahí tienen la oportunidad de poderla obtener. Y también pues llegaron varias cartas de jugadores de la temporada de la Premier League, que quizás ese paquetito no está tan atractivo como por ejemplo las cartas POU, pero pues ahí están las novedades enfocadas en eFootball. Quizás muchos de ustedes pues se pregunten si hay novedades pues ya de eFootball 2025, alguna filtración o algo. Y hasta el momento, pues, dichos los comentarios en otros podcasts pasados de lo que íbamos a ver en esa nueva entrega, pues no se ha filtrado nada, está todo muy hermético, muy tranquilo. Hay muy pocas novedades de eFootball en términos generales, a excepción de las novedades semanales de contenido, pero pues está muy seco esa parte de contenido. Pero lo que sí está ahorita filtrándose mucho y que está justamente alborotando a la comunidad es el tema de FC25, que se acaban de filtrar desde la semana antepasada, y está varios datos de lo que va a ser este juego, desde nuevos modos de juego, justamente cómo van a estar los modos Ultimate Team, el modo carrera y demás. Pues ahí, si me permite Ben Uli, vamos a estar platicando un poquito más a detalle todavía esto. La parte de nuevos modos de juego. Van a llegar dos hasta el momento, pues, entre comillas, confirmados. Uno es un modo de juego llamado Penta, que viene siendo un juego de 5 contra 5. Básicamente van a ser 4 jugadores normales online y un portero controlado por la IA, parecido a modo vuelta, pero sin que sea el modo vuelta. Y este va a estar incluido en el modo Ultimate Team, para que ahí lo puedas utilizar. Vas a seleccionar a uno de tus jugadores que tú tengas de tu equipo, y así vas a estar jugando contra otros. Vas a poder jugar ya sea con amigos o jugando con gente random en tu equipo, y también contra gente random de internet. El otro modo de juego que justamente apenas se filtró el día de ayer es otro que se llama One to Watch, que vendría siendo añadido para el modo Clubs, que vendría siendo un modo totalmente, pues, más enfocado en online y cooperativo en general. Ahí va a ser un modo muy parecido, son 5 contra 5, nada más que la diferencia ahí es que los 5 jugadores los van a controlar personas, no va a haber inteligencia artificial que ahí esté controlando el portero, todos van a jugar y va a ser casi lo mismo, es 5 contra 5, canchas más pequeñas, pero sin que se parezca al modo vuelta. También otra noticia que a mi gusto me parece un poquito triste, pero que se veía venir, era que el modo vuelta pues ya no va a estar disponible justamente como lo vemos hoy en día con el modo Clubs. El modo Club se queda solo en sí para FC25 y el modo vuelta desaparece en este enfoque como online cooperativo que se tenía, y ahora se vuelve simplemente modo vuelta en patada inicial o formato de este estilo. Ya no va a estar como antes. Así que pues vienen ahí algunas sorpresitas. Aparte de esos dos modos de juego, se comenta que va a haber una novedad para los modos de juego más importantes en el título. La única que no se ha podido filtrar y que tampoco se ha mencionado nada sobre el modo carrera, ya sea para jugador o director técnico, lo cual pues ya también nos indica que quizás no veamos alguna gran sorpresa por ahí, pero pues todavía no se filtra mucho de eso. El gameplay, se menciona que no hay muchos datos, nada más que el tiro de esquina va a tener como una renovación. Ya vas a poder poner a tus jugadores ya sea en el primer palo, segundo, en el centro, afuera, etcétera. Un poquito más estratégico esto, pero no se ha filtrado si va a haber cambios en el pase, en la corrida o en el gameplay en general. Así que yo me imagino que va a ser muy parecido a lo que vimos en FC24. No creo que cambien tanto. A la gente le gusta el gameplay como está, así que dudo mucho que lo vayan a cambiar. Aparte de estas pequeñas novedades del modo Ultimate Team, de gameplay, se dice que también va a regresar esta parte de catálogo que teníamos en FIFAs justamente 14, 15, creo que hasta el 19 todavía existía este catálogo, que tú jugabas partidos ya sea en tu modo local o en modo online y podías ir obteniendo recompensas, ya sea trajes o mejor dicho kits especiales, recompensas para el modo Ultimate Team, mejoras para el modo carrera. Este catálogo dicen que va a regresar en FC25. Será cuestión de ver si es tal como ellos dicen o es algo parecido, pero por ahí está ahí las pistas que se han podido filtrar. También, aparte de este catálogo pues clásico que estamos comentando, va a llegar un pase de temporada extra, aparte del que ya existe en Ultimate Team, que es gratuito. Va a haber un pase de temporada que te va a costar, pero que te va a dar más recompensas, y dicen que pues va a estar mejor que el pase gratuito. Así que pues vamos a ver, porque al parecer FC va a seguir justamente lucrando a más no poder, y a ver qué tanto lo toma la comunidad cuando pues ya se empiece a anunciar oficialmente toda esta información. Que también los filtradores o la gente que se dedica a este tema de las leaks nos cuentan que ya en este mes vamos a tener las presentaciones de los distintos modos de juego y también de la presentación de FC25. Yo creo que en unas semanas, yo creo que por ahí del 15 de julio, pues ya vamos a tener más datos oficiales. Muy interesante, pero yo lo que me pregunto es, ¿por qué se filtró tanta información? ¿No será a propósito, colega? No, de hecho, siempre, desde que yo me dedico a esto de la parte de periodismo de FC o de FIFA, siempre en esta temporada, lo que es junio y julio, se filtra todo lo nuevo que va a llegar a la siguiente entrega de ya sea FIFA o de FC. una vez me costó leer un tuit de una persona que se dedica a esto de las filtraciones y decía que lo que pasaba es que EA les manda betas cerradas a ciertas personas. Pueden ser creadores de contenido con muchos seguidores o personas que han comprado el título desde hace ya muchísimos años. Son como que al azar. Entonces estas personas pues pasan las grabaciones, por ahí comentan y demás, y se empieza a saber más del juego. Normalmente FC o FIFA en su caso, cuando era así, se empezaba a probar por ahí de el mes de mayo para adelante, ya empezaron las primeras betas. Ya ahorita por julio era la segunda beta cerrada y la primera creo que era por mayo. Y ya justo unas semanas antes de que saliera la presentación general, pues ya era otra beta más. Y justo después de la presentación había otra beta, pero ahora sí para los creadores de contenido y gente que se dedica a hacer pues noticias de esto o gameplays de este videojuego. Pero ya era más como comunicativa, ya sabía la gente y ya podía compartir algunos detalles del juego antes de su lanzamiento. Bueno, está bien. Fíjate que qué raro que ahorita que hay tanto fútbol, por ejemplo, que es la Eurocopa, que es la Copa América, está habiendo tanta información de FC 25, y pues yo creo que pues porque todos estamos bien metidos con lo que viene siendo pues estas copas, ¿no? A lo mejor puede ser también pues a una estrategia mercadológica, ¿no? Sí, también yo creo que, pues si no paran la información, también yo creo que a ellos les conviene, porque luego hay juegos o marcas en sí que ven una filtración y hacen que toda la gente que habla de esa filtración pues les quitan el video y demás, pero cuando yo veo que no te quitan el video y como que dejan que fluyan los rumores, como que saben que eso les da más hype a la gente y sí o sí van a comprar el juego por estos rumores, aunque sean mentira o que sean verdad. Lo van a buscar, como que es algo seguro para ellos. ¿Qué importante es que los tiempos sean bien manejados por toda el área de marketing de estas empresas? Me gustaría que también lo hiciera de fútbol. Sí lo hace, pero creo que cuando hay algunos torneos asiáticos es cuando más le meten mercadotecnia, pero pues acá del lado de Occidente y de Europa, pues como que no va. No, de hecho, como que es un poquito más callado. De hecho, ahorita FC va a ser un evento, si no me equivoco, es pasadito julio o a principios de agosto, para gente de aquí de México, para medios y también para lo que son streamers y gente que tiene varios seguidores, bueno, varios miles de seguidores. Siempre, desde que yo me acuerdo, hay un evento donde te llevan a probar el juego. Está con embargo, lamentablemente no puedes decir muchas cosas hasta creo que después de una semana, pero como que sí buscan siempre en cualquier zona poner en posicionamiento el juego, como que le invierten mucho eso al marketing, como tú mencionas. Bueno, y hablando de eso, ¿no se te ha invitado o no has hecho el trámite como lo hiciste con UFL? Aquí no, es un poquito más complicado porque sí puedes pedir betas cerradas en EA Sports. De hecho, cuando tú creas tu cuenta, en la parte de configuración, ahí puedes pedir algunas betas, pero para que te toque la de un juego en específico, debes de cumplir ciertos criterios. ¿Te parece si lo seguimos platicando en el siguiente bloque? Sí, colegas, porque se ha terminado el tiempo del primer bloque, vamos a un pequeño corte, y en un momento regresamos con información de AZK. En un momento regresamos. PES Platicando con Ulises Caballero. PES Platicando con Ulises Caballero. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pez Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Bueno, colegas, hemos regresado. Continuamos con este Pez Platicando. Lo saluda Ulises Caballero. Estamos aquí en el 97.3 FM La Voladora Radio. Seguimos platicando con nuestro querido invitadazo, Azitaka, que ya saben, creador de contenido de videojuegos. Descarguen su aplicación eFootball News y ahí estarán informados, tendrán todas las novedades muy interesantes de nuestro querido invitado. Bueno, mi querido Azitaka, nos quedamos un poquito en medio de una interesante conversación. Te cedo los micrófonos. Sí. Bueno, regresando al tema. De hecho, ajá, cuando tú creas tu cuenta de EA, porque te la pide para diferentes juegos, si tú justo la creas y la checas en tu computadora, te vas a la parte de configuración, te van a salir muchas pestañas de privacidad, de si quieres cambiar tal cosa y demás, pero si sigues justamente más abajo, hay una pestaña que te dice algo de pruebas. Está en inglés esa pestaña. Le das ahí un clic, te va a mandar a una página de eSports que se dedica nada más a hacer pruebas. Y ahí va a checar tus datos, va a checar como que tu historial de juegos, lo que tú has hecho ahí con la marca. Y te va a decir que va a haber algunos juegos abiertos para que tú los pruebes. Ahí tú te puedes registrar en qué juegos te gustaría probar. Hay juegos como los próximos FC, los próximos Battlefield, etc. Ya que tú seleccionas las opciones, mandas como la invitación. Y es al azar, te puede tocar del juego que tú buscas, del segundo juego que tú pusiste o del tercero. Y ya te va a llegar un correo a tu bandeja de entrada que diga: EA Sports está realizando una beta, si quieres probarla, regístrate aquí. Y ya te registras, te van a dar un código, vas a descargar el juego o vas a probar el juego en la forma que ellos te piden. Y ya puedes mandarles por ahí tus comentarios, tus dudas y demás. Todo esto está en inglés, no está en español, lamentablemente. Ahí sí hay una barrera de idiomas si no conoces mucho el inglés, porque casi todo se maneja en inglés. La última vez que yo estuve checando eso, yo quería justamente que me mandaran por ahí una clavecilla para probar ya sea beta cerrada o abierta de FC 24 en su momento. No me llegó, pero me llegó una beta de Skate, este nuevo juego de patinetas que se acaba de anunciar en uno de los eventos de videojuegos que justamente streameamos ahí en el canal hace como un mes. Y fue lo que les comenté. Me llegó el correo, lo leí, me dijeron que no podía platicar algunas cosas de las que iba a poder probar en ese momento, pero de ahí en fuera lo estuve probando, lo estuve jugando y justo apenas pues ya salió el anuncio, pero yo con antelación ya sabía que iba a salir un juego de Skate, pero con mucho tiempo atrás. Para la gente que crea contenido o que tiene por ahí canales, en este caso estos eventos que se realizan en México te piden forzosamente que tengas 10.000 suscriptores en cualquier red social que tú tengas, ya sea TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, y ya a partir de ahí puedes contactar justamente con esta marca que es Electronic Arts, ya sea en la página de FC24 en sus redes sociales o en EA Latam. Y ya a partir de ahí pues ya sería que te hicieran caso y que pues ya como que te registras para que ellos te tomen en cuenta. Así que sí hay como que algunas trabillas, no es tan fácil entrar, pero igual es un poquito complicado cuando filtras información o subes videos de noticias, porque si ya fuiste a un evento y ya sabes qué va a pasar y se llega a filtrar, no sé, de algún tweet o de algún comentario en Facebook o en Reddit y tú lo publicas, sí te pueden llegar a decir: oye, estás publicando cosas que no debías decir, así que pues lamentablemente te tenemos que sacar de esto y demás. Entonces como que sí ahí puede como que chocar, así que yo creo que ahí depende de cada uno de ustedes si se dedican a hacer contenido, si quieren participar en ese tipo de eventos y ver y vivir este tipo de experiencias de probar juegos con antelación, conocer gente que se dedica al periodismo y demás, o seguir como que filtrando noticias por ahí de internet y ser un poquito más abiertos en ese sentido de que ustedes pueden como que maniobrar la información sin tantos problemas. Así que pues FC es uno de los juegos que aquí en México se juegan mucho. De hecho, hace, ¿qué les gusta? Como por 2016, 2018 y 2019 fue el juego que más se jugó. Y justo antes de que empezamos a grabar este segundo bloque, estaba platicando con el buen Uli de que me enteré de dos datos interesantes para la gente apasionada como nosotros de fútbol digital, tanto apasionados de fútbol como de FC, ya que hace unos días se celebró la Gamescom Latam, que vendría siendo el evento más importante, entre comillas, de videojuegos aquí en Latinoamérica, ahí en Sao Paulo, Brasil, en la cual, en una conferencia de prensa, se empezó a mostrar los juegos que más jugaba la gente, tanto en Latinoamérica y también los juegos más esperados en esta región. Mi sorpresa fue que justamente en el top 10, en el séptimo lugar en juegos más esperados, estaba eFootball 2025, o la franquicia eFootball. No sé en qué momento eFootball se logró colar entre los 10 juegos más esperados aquí en Latinoamérica, no nada más en México, no nada más en Brasil, sino en toda Latinoamérica, que para mí es un logro muy grande, porque pues sabemos que la franquicia de PES no vendía muy bien, vende ahorita más eFootball que PES. Entonces me pareció muy sorprendente ver a eFootball como un juego más esperado en el lugar 7. Y el primer lugar de juego más esperado, que vendría siendo FC25, pues es justamente el juego de Electronic Arts de fútbol. Así que aquí en Latinoamérica los juegos de fútbol les gustan mucho a la gente, y al parecer pues FC sigue siendo el rey en ese sentido. Y yo creo que si tú juegas videojuegos, aparte de que juegues otros juegos, quizás juegues eFootball o FC justamente en algún punto de tu vida. También en los juegos más jugados aquí en la región, en Latinoamérica, en el lugar quinto me parece está eFootball, y en el segundo lugar está FC. Así que estas dos franquicias de fútbol están ya muy bien posicionadas aquí en Latinoamérica. A la gente les gusta, a la gente les llama la atención, la disfrutan, y la verdad pues me voy muy sorprendido, porque pues no esperaba eso. Yo creí en su momento que eFootball sí pegaba, pero no tanto. Quizás yo lo veía como, por ejemplo, top 15, top 20, máximo así aquí en América. Pero que sea top 7 y top 5, me parece muy sorprendente que eFootball, en su modelo de negocios tan criticado por cierto sector de la comunidad PES, que quizás lo juega y lo sigue criticando, que es como amante de eFootball, pero de closet, a pesar de todo lo que digan, está funcionando muy bien, está generando muy buenas ventas. Y por el otro lado tenemos a la franquicia de FC, antes FIFA, que sigue dominando en todos los mercados, en todos los países de aquí de Latinoamérica. Y como ya dije, en algún punto tú vas a jugar alguno de estos dos juegos, o es más, tú juegas FC o eFootball, y aparte de estos dos juegos ya mencionados, juegas otros videojuegos en tu consola, ya sea exclusivas de PlayStation, exclusivas de justamente Xbox, algún juego de otra marca japonesa y demás. Pero al parecer todos juegan eFootball y también todos juegan FIFA o FC sin discriminación aquí en Latinoamérica, lo cual me parece correcto, y yo creo que es bastante sorprendente. Y yo creo que para nosotros que somos amantes de los deportes electrónicos enfocados en fútbol, pues es una muy buena noticia, porque si se sigue vendiendo bien ambos títulos, significa que va a haber más contenido, va a haber más como rivalidad, y va a hacer que estas dos empresas nos entreguen mejores productos a futuro. Bueno, fíjate que yo es lo que te iba a preguntar. Lo que viene siendo esta licencia de Liga MX, sí ha hecho que muchos seguidores, ¿no?, que a lo mejor no conocían ni la existencia de PES, de la empresa japonesa de Konami, han hecho que se acerquen estas nuevas, tanto nuevas generaciones como gente que pues que ya jugaba, pero lo que era en su momento FIFA con la licencia mexicana. ¿Crees que sí ha hecho que esto de tener esta licencia sea un punto de partida para que empiece a hacer ese tipo de hype en algunos seguidores del fútbol? Yo siento que sí, porque antes, cuando justamente FIFA tenía la licencia de la Liga MX, pues tú buscabas FIFA porque tenía la licencia de la liga aquí mexicana, y aquí siempre en México hemos sido como muy nacionalistas a nuestra liga. Quizás no sea muy poderosa, pero siempre ha habido mucha gente que es muy fanática, tanto aquí como en Estados Unidos como en otros países, y el que eFootball se adueñara de esa licencia o se la arrebatara a FC, que ahora, bueno, antes FIFA, yo creo que sí le costó un gran porcentaje del mercado, y lo estamos viendo reflejado en este tipo de estadísticas. Y también yo creo que si ahorita yo me salgo a la calle, vamos a poner un ejemplo, yo me salgo a hacer encuestas por ahí en Reforma, que es donde casi siempre pasa mucha gente, es clase media, quizás alta, media normal, que tienen para gastar en videojuegos, y me pongo a preguntar, oye, ¿tú has jugado eFootball? Varias personas me van a decir que sí, y si les pregunto por qué, es que tiene la Liga Mexicana. Entonces, a mi gusto, yo creo que sí, la Liga Mexicana abrió una puerta muy grande para toda la gente aquí en México que no conocía la saga PES, o quizás sí la conocía, pero decía, ah, es que no tiene ningún equipo licenciado, o es que no tiene licenciada la Liga Española, o es que no tiene la Liga MX, así que hay chiste, ¿no? No, yo no sé meterle option files al juego, pero de antemano pues no lo juego, ¿no? Porque no tiene la liga que yo quiero. En cambio, pues FIFA sí tenía mi Liga MX, pongo el disco y me pongo a jugar y ya. Entonces, se me hace muy bueno este arrebato que realizó Konami. Le ha dado un trato bueno a la liga, aunque ha tenido sus críticas en el tema de que a veces les ponen cruzadas las piernas buenas para cada jugador. A veces uno es zurdo y le ponen diestro, o se equivocan en los dorsales, o llegan a equivocarse en la fotografía de una carta de un jugador. Pero en general me parece muy bien el trabajo que se ha venido haciendo. Por ejemplo, en las últimas actualizaciones que he visto de eFootball, han sumado varias faces reales al juego. Quizás no están hechas de la mejor forma, pero pues hay faces, ¿no? Hay caras nuevas agregándose constantemente al título, que quizás en FIFA no había. Por ejemplo, yo me acuerdo que en FIFA era muy raro ver faces reales de algunos jugadores, y en mi caso recuerdo muy bien a Marco Fabián, que tenía cara de chino. Me daba mucha risa que justo hubo un FIFA, no me acuerdo si fue el 14 o el 15, que sale en la portada y sale con face falsa, y lo cual pues se me hacía muy raro, ¿no? Si sale en la portada, por lo menos hubieran dignado a escanearlo, pero no lo hicieron. Entonces me parece que eFootball acertó muy bien comprando esta licencia. Y como nos dijo en el último evento al que asistimos mi buen Ulises y justamente nosotros, pues Mikel Arriola y la liga están muy, pues muy felices con el cómo está trabajando la liga en este videojuego. Así que pues esperaría que continuara esta licencia y que la gente se atreva a seguirlo probando, porque luego hay gente que dice, es que se tiene la Liga Mexicana, pero no puedes jugar algunos modos de juego. Como que se quedaron con el estigma de ese eFootball que salió en 2022 todo incompleto, y todavía no han visto el eFootball que ahorita en 2024 está disponible, donde tienes varios eventos especiales basados en la liga, cartas especiales cada mes de la Liga MX, el modo Mi Liga, donde puedes seleccionar un equipo ya sea de tus cartas o crear un equipo comprando las cartas de algún equipo de la Liga MX que tú seas muy fan, y puedas jugar como ahí una liga y disfrutar contra la máquina en dificultades altas dicho torneo. Como que les falta que lo exploren, y yo creo que se quedó esa espinita de ese eFootball 2022 medio cocido, medio incompleto, y como que les da miedo entrar de nuevo al juego, que ya está totalmente cambiado. Y a mi gusto, se puede disfrutar la Liga MX en el título, se puede, pero como que no se atreven a probarlo, como que les falta ahí un poquito de experiencia, o les falta ver videos de cómo se juega eFootball, porque están muy acostumbrados a FIFA o a FC, que es muy distinto a lo que hoy en día pues ya se vende actualmente aquí en eFootball. Sí, yo considero que la empresa de Konami ha tratado muy bien la Liga MX en comparación con FIFA, ¿no? Yo siento que no le estaban dando ese tipo de cariño a la liga en cuestión de pues todo, ¿no? Estadios, narraciones, eventos como el que se está haciendo de la E-Liga en tanto mobile como en consola. Siento que hay muchas cosas por mejorar por parte de fútbol, pero siento que lo ha hecho muy bien. Hay algunas situaciones que no sé si sean por cuestiones de dinero que se les está costando al marketing aquí en México, sobre todo en México y en Estados Unidos por la Liga MX, saberla explotar, ¿no? En ese aspecto. Tener un poquito más de publicidad, lo que tú me comentabas, ¿no? Hace tiempo de que en cada partido hubiera algún tipo de teaser donde se vea jugando a los jugadores o se vea a estos competidores. Esperemos que saquen ahora al inicio de la liga el día de pues ya estamos a próximos días de que inicie, más bien horas de que inicie, pues que salgan algún tipo de promocional o videos referentes a la competición que se llevó a cabo en Cancún, donde pues fue un muy buen evento, todos los participantes estuvieron muy satisfechos, y pues qué te puedo decir, querido Azteca, no sé tú qué opinas de ese tipo de organización, de estos eventos de torneos presenciales en México. Pues yo también siento que estuvo muy bien. En mi caso, cuando FIFA tenía la licencia de la Liga MX, yo nunca me logré enterar de un torneo oficial de la Liga MX, a excepción del que jugaron en la pandemia los jugadores basado en este videojuego. Así que de ahí de gane, yo siento que eFootball ahí le sacó muy buena ventaja a la licencia. Y en segundo lugar, como tú dices, en el tema de marketing quizás visual en los partidos, yo creo, o mejor dicho, debería Konami de forzar a la Liga MX de que tanto el logotipo del juego como la marca Konami aparecieran en los marcadores de los estadios. Yo opino que esa debería ser ya como una imposición de ellos para que más gente vea que ahí está en eFootball, que diga Liga MX solamente en eFootball o qué sé yo, hay algún eslogan que se invente para que la gente se anime a probarlo y que diga, ah, ok, y es gratis aparte, tú lo puedes descargar y jugar, y puedo jugar con Chivas América sin pagar nada extra, pues sea interesante, ¿no? Entonces siento que ahí como que sí les falta. Y en el tema, regresando de los deportes electrónicos, van por buen camino. Siento que también les faltan ahí, pues, que se vean, ¿no? Por ejemplo, que salga, pues, más contenido, más avisos, como que en las dos últimas ediciones de esta E-Liga han lanzado los anuncios como que muy apurados o a la mera hora, que no me sorprende. La Liga MX también, en términos generales, es muy, pero muy desorganizada. De hecho, según yo, apenas ayer o antier terminaron de hacer los calendarios para los equipos, a unas horas de que empezara el torneo, como tú mencionas, Zuli. Entonces yo creo que ahí también es, pues, problema de la Liga MX, que quizás no se ponen de acuerdo, o dicen, ah, sí, ahorita lo hacemos, y nunca lo hacen. Yo creo que ahí también falta un poquito más de tanto creatividad de la Liga, como también ganas de hacer crecer esta alianza, que a mi gusto se puede explotar muy bien. Y en vez de nada más hacer quizás un torneo cada semestre, hacer mini actividades, no sé, pasar el mejor gol de cada evento de la Liga MX que se hace casi casi mensualmente aquí en eFootball, que lo pasen en la tele, no sé, en Televisa o en TV Azteca, qué sé yo, o hasta en los mismos medios de la Liga MX, en su canal de YouTube o en su canal de X o qué sé yo, como por ejemplo la Liga Española, yo la sigo en YouTube y luego pasan como que cositas de eSport FC en algunos goles o qué sé yo, ¿no? Hay como que cositas de alianzas de este videojuego con la Liga que quizás se pueden replicar aquí en México, pero pues como que la gente todavía no lo ve como algo bueno o que algo que se puede lucrar más de lo que ellos piensan. Sí, otro punto, otro aspecto que te digo que siento que no está sabiendo manejar la gente de fútbol, es que por ejemplo FC 24 tiene la licencia de la Selección Mexicana y ha habido algunos videos, no sé si tú los has podido ver, donde se percibe jugadores de la Selección Mexicana jugando el FC 24, no sé si has visto los videos. Y Por ejemplo, ¿por qué el fútbol no presiona de que jueguen los jugadores de cada club hagan un pequeño promocional jugando videojuegos entre ellos? No sé, en las casas club, en la concentración, como lo está haciendo FC 4 con la selección mexicana, ¿no? Yo siento que en un futuro la selección mexicana también va a ser licenciada por el fútbol, pero siento que eso sí se les está escapando, y pues sí es raro, ¿no? Porque pues por ver jugadores que son de equipos de Liga MX, ya bueno, claro, con el jersey de la selección mexicana, pero jugando la competencia, ¿no? Sí, es como bastante irónico ahí también lo que tú mencionas, y yo creo que para ir empezando, sería muy buena idea que los equipos partner que ahorita tienen, que son Chivas, América, Pumas y Tigres, que se animaran a hacer este tipo de promocionales, de que salga un videito por ahí jugando, como los promocionales que saca justo el canal de Konami de eFootball, donde se ve jugando a gente del Barcelona, a gente del Bayern, a gente del Inter, del Milan, ahí echando ahí como que la plática, echando como que la fiesta. O el último video que vi de eFootball fue de la selección francesa, donde estaban jugando Giroud y varios de los jugadores de esta selección, pues que son muchísimas estrellas que jalan mucho público, y si tú los ves jugando un videojuego, pues como niño o como joven vas a decir, ah, yo quiero jugarlo nada más porque lo jugó mi jugador favorito. Entonces yo siento que falta como que lo forcen, pues quizás como que falta una persona o un grupo aquí en México que esté presionando a los equipos para que les hagan publicidad, porque qué tal si en una de esas Konami les dice que sí tienen que hacerlo, pero como no los presionan, no lo hacen los equipos. Entonces, no sé, como que siento que existan más vigilantes aquí en la liga para que eFootball sobresalga. Como que falta alguien o muchas personas que estén ahí checando de que, ah, ¿sabes qué? Hoy es fin de mes, saco un video donde esté jugando, no sé, Gignac con otro jugador de Tigres, que estén jugando un partido donde vaya el marcador 2-1 para que sea la emoción, para que los graves cuando festejen un gol, etcétera. Y después al siguiente mes, ¿sabes qué, Chivas? Quiero que Chicharito Hernández y otro jugador ahí, algún defensa, algún delantero conocido, como el Piojo Alvarado, salgan en este video promocionando el juego. Como que también siento ahí que faltan, no sé si tienen que pagar extra o qué sé yo, pero pues de que les pagan muy bien en las alianzas, les pagan muy bien, pero como tú dices, les falta más creatividad en este tipo de campañas. Bueno, cambiando de tema, pues en unos días va a ser el Mundial de Fútbol allá en Japón, donde pues va a haber competencia tanto en consola como en mobile. Pues lo que viene siendo en mobile, va a haber un participante, un representante de México, que es Manuel, fue campeón de la primera edición de Liga MX con Tijuana. Va a ir a representar, pues ya saben, a México. También va a estar Celid Hernández, que se clasificó también. Y pues Kalahar, que también orgullosamente va a ir allá a participar, otro participante que ya hemos, bueno, un conocido más que ya hemos tenido aquí en el programa, después platicando, conversando con nosotros. ¿Qué opinas de este mundial que se nos viene, colega? Pues como siempre va a estar competitivo, porque siempre veo que se clasifican muy buenos jugadores de diferentes regiones, tanto de Asia, de Europa y acá de América. Y me parece que, como tú bien dijiste hace unos minutos, el que la Liga MX llegara a este videojuego hizo que también muchísima gente, quizás que era muy buena jugadora de PES o en su momento Winning Eleven, se animaran de nuevo a jugar el juego, y tenemos de varios representantes pues en esta ocasión. Yo me acuerdo que antes iba uno, quizás dos máximo, y ahorita que tenemos pues más, se ve que la gente está a gusto, la sigue jugando, y yo me imagino que va a haber muy buen nivel aquí en de parte de México. Hay que ver cómo va el nivel de Europa y también el nivel de Asia, que a mi gusto pues son unos titanes los asiáticos en todo tipo de juego electrónico que exista. Entonces, se me hace interesante, se me hace bueno. Ahí por si lo quieren seguir, me parece que va a estar streameado en el canal de YouTube de eFootball, para que puedan ver ahí las partidas de su jugador favorito. Ahí si les gusta Callahar o el buen Celik, ahí lo pueden estar checando. O también en el formato móvil, me parece que también ahí pasan los partidos para que chequen a este ganador de la primer copa de la I-Liga MX, para que también ahí lo estén apoyando desde lejos. Y pues está muy padre, este tipo de dinámicas de torneos especiales que realiza Konami, que cualquier persona puede llegar a clasificar, que también hay que decirlo, eso también es muy bueno para que la gente se anime a jugar más competitivo. Y también pues cualquier persona puede jugar este tipo de torneos más profesionales si sabe jugar el juego, si tiene experiencia y por supuesto si tiene ahí el don para jugar eFootball. Sí, estaremos al pendiente de esa competencia. De hecho, pues nuestro querido colega Emanuel, allá va, ya tenemos pactado una entrevista a su regreso. Ya fue por su pasaporte, por todo lo que... Creo que les piden una visa en Japón. Me platicó algo extraño donde fue a un estado, creo que a León, por su visa, pasaporte. No entendí muy bien, pero ya tiene todo listo. Ya nada más es cuestión de que se dé esa competencia. Y pues ahí va a estar representando pues estos tres competidores que radican en México. Sí, me parece que, según yo, en Japón no te piden visa, pero te han de pedir otros requisitos. Y luego de que aquí lo que es pasaporte y visa se está tardando mucho en ciertas regiones que te mandan a otros estados, pues también hay tema, pues más del gobierno, ¿no? Que sabemos que el gobierno ahorita no se está dando abasto para muchas cosas y esos son algunos problemas. Pero esperemos que les vaya bien a todos los concursantes de aquí de México para el torneo. Les deseamos que ahí hagan su mejor participación y hasta en una de esas alguno de ellos puede ganar algún premio ahí para que se emocione la gente también y que también pues ya se vaya haciendo un nombre, ¿no? Porque siento que ahorita que llegó la Liga MX más gente está jugando eFootball y también pues más jugadores profesionales están dando una vuelta en varios eventos hechos por eFootball y Konami en distintos países para que también sea de temer, ¿no? Para que digan, es mexicano, ha de ser bueno, como los mexicanos que participan en juegos de peleas que ya también tienen por ahí su pues su clase y también su elegancia, pues también imagino que la gente de eFootball debe de ya hacerse un lugar. Pues Uli, bueno, ya pasamos al siguiente tema, ¿te parece? Sí, de hecho ya se está terminando el tiempo, se agota en este segundo bloque, pero vamos a continuar conversando con Azataka en el siguiente bloque. En un momento regresamos. PES Platicando, fútbol, videojuegos y más. Esto es Clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio Comunitaria de la Región de los Volcanes, XHECA. La Voladora Radio. PES Platicando, un lugar para tus futboleros oídos. Colegas, estamos de regreso en su programa PES Platicando. que se transmite por nuestra casa La Voladora Radio 97.3 FM. Y pues los saluda Ulises Caballero. Pues ya saben que seguimos conversando de lo que viene siendo este maravilloso mundo de los videojuegos. Seguimos con AZK, creador de la aplicación eFootball News, descárguenla. Y pues bueno, colega, otro tema, pues son estos, hay un torneo que se está llevando a cabo en TV Azteca, organizado igual como se hizo en eFootball, pero lamentablemente pues los administradores fueron otros. Para ingresar al torneo se tuvo que registrar en otra página. Este torneo es pues en conjunto creo que con Electra, está muy extraño, pero es de FC25 y pues ha tenido muchas carencias. Bueno, para empezar, el evento fue solamente para jugadores que tienen PlayStation 5, Xbox Series S y PC. ¿No, mi querido, hasta acá? Ah, sí, porque por ahí me comentó un seguidor que él se había inscrito, pero tenía Play 4 y que no pudo jugar los partidos porque le tocaban pura gente de Play 5. Ok. Sí, bueno, algo muy extraño. Bueno, yo igual manera me registré, pero te pedía datos personales sensibles como pues la CURP, y bueno, yo tengo PlayStation 4. No he podido jugar ningún partido como lo comentas, porque todos tienen PlayStation 5. Y, oh sorpresa, me han dado partidos ganados. Llevo actualmente 18 puntos, los cuales pues no entiendo por qué los he ganado. La organización del torneo de TV Azteca haciéndolo de fútbol era más justa, porque jugaban los que se presentaban. Y yo creo que aquí muchos jugadores ni se están presentando. Simplemente lo están haciendo por volado. Sabes que tú ganaste y punto. Y pues muy mal. Tú me comentabas que tú sí te presentaste, pero te lo dieron por perdido. A ver, cuéntame tu experiencia. Sí, de hecho yo tuve una muy mala experiencia en ese torneo. No me fue como yo esperaba. Como tú mencionas, se ve que cambiaron a los administradores. De hecho, esa otra página es GGG Arena, algo así se llama, .com o algo así, o .bg, algo así se llama la página. Y como tú dices, pedían ahí datitos medio, no raros, porque como es premio en efectivo, creo que con el CURP sabían si primero que eras de aquí y en segunda es por el tema del SAT. Entonces ya para que pagaras impuestos y ganes el premio, porque ya saben que aquí el SAT ahora está checando todo. Pero entonces cambiando el tema, yo sí me presenté, tengo ahí mi Play 5 y dije, órale, me voy a preparar, ¿no? Una semana acá como Rocky, me la pasé jugando día y noche preparándome para el torneo. Me tocó mi primer partido contra un muchacho bastante divertido y justamente me mandó invitación. No pudimos conectarme porque yo aparezco en modo offline por alguna razón extraña de EA, que sigo sin respuesta en ese problema que tengo. Y le dije, ¿sabes qué? Pues yo te mando la invitación para los partidos. Y dijo, ah, sí, no hay ningún problema, pues vamos a jugar, ¿no? Y jugamos ahí el partidito, perdí justamente, o sea, no hubo nada raro. Lo perdí porque la otra persona sabía jugar mejor que yo, pero en ningún momento se burló de mí ni nada. O sea, muy buena persona me tocó, ¿eh? En el segundo partido no se conectó la persona con la que iba a jugar. Y en el tercer partido, pues ahí sí ya llegó un problema, ¿no? Donde justamente me presenté con 10 minutos de anticipación, prendí mi play, me puse toda la configuración. Y esta persona, pues siento yo que pues es como de esas personas que abusan de las cosas, ¿no? Como que buscan siempre sacar cierta ventaja. Me mandó invitación, yo le dije que por temas personales yo no me pongo offline y también el juego pues está medio chusco y no me deja cambiarlo. Esta persona estaba de terca que no quería, que a fuerzas quería que él mandara justamente la invitación del partido, cuando yo dije, yo estoy streameando el partido, si quieres ver que pongo toda la configuración, la puedes ver ahí en vivo, o sea, todo legal, ¿no? No me gusta ocultar nada. Y de hecho, justamente un seguidor que se llama Sando fue el que me enseñó que cuando siempre entre a algún torneo online, siempre grabe la partida, para que cualquier cosa, ahí esté la evidencia y tú puedas reclamar. Entonces ya a partir de que el buen Sando me enseñó ese tip, yo siempre que entro a algún torneo, siempre estoy grabando, y en este caso pues dije, ah, pues voy a streamear el torneo, ¿no? Voy a darme como que esa oportunidad y pues también, ¿no?, para que la gente lo conozca y eso. Esta persona se puso terca como mula y que a fuerzas quería que a fuerzas él mandara la invitación. Yo se la mandé, no me la quiso aceptar. Yo mandé una impugnación diciendo que, pues la verdad, no quería jugar a esta persona. Yo estaba mandando ahí la invitación, le estaba dando una alternativa para que juguemos, porque yo siento que al fin y al cabo, cuando una persona quiere jugar contigo, no importa nada. O sea, si la persona no puede y te está diciendo, oye, yo puedo mandarte la invitación para que juguemos, el chiste es jugar, ¿no? Yo siento que mientras se pueda jugar, el partido está bien, ¿no? No hay ningún problema. Por ejemplo, si yo hubiera tenido un problema así con otra persona o con otro rival, pues le hubiera dicho, ah, sí, no hay ningún problema, nada más déjame ver la configuración antes del partido y ya, para que vea que no hagas trampa y ya listo. Llegó el administrador después de media hora de que mandé la impugnación. Esta persona empezó a decir cosas que no iban al caso. Después esta persona se empezó a burlar de mí. Le dije al administrador que eso estaba en contra del reglamento. El administrador me dijo que si seguía quejándome, de todos modos me iban a dar perdido el partido. Y el chiste fue que tardamos como 2 horas para que al final el administrador me dijera que como era un problema de EA, no lo podían resolver ellos y que me daban como perdido el partido. Y ahí fue cuando dije, ah, pues ya, váyanse, ustedes ya saben a dónde. Y también este jugador le dije, pues que, pues ya, ¿no? Si prefería ganar de esa forma, pues adelante. Entonces me llevé una experiencia a mi gusto agridulce. No me gustó el trato, porque yo me acuerdo que justamente en el torneo pasado de eFootball los administradores estaban un poquito más activos. Tú mandabas mensaje y como a los 5 minutos te llegaba la contestación. Si había algún problema, tú les comentabas y ellos te decían, ah, pues hace esto, sabes que reinicia el partido. Como que eran un poquito más flexibles y a la vez como que eran más entendibles a lo que se estaba viviendo en esa situación. Y lo que yo me di cuenta fue que justamente en algún punto este administrador me puso, apúrense a decidir cómo va a quedar el partido, cómo le van a hacer para que quede el ganador, porque yo tengo que ver otros partidos. Entonces, un administrador que esté checando todas las jornadas de partidos en un día, como que no va el caso, ¿no? Yo me imagino que para un torneo de 900 participantes, mínimo, yo creo que debe de haber unos 10 administradores al tanto para checar todos los partidos. Se jueguen o no se jueguen, debe de haber mucho personal, porque al tener 900 personas inscritas, una jornada va a haber muchísimos partidos, y si se juegan a una hora al mismo tiempo, pues claramente una persona no va a estar viendo todos, ¿no? Entonces, ya desde ahí empecé a sospechar de justamente su poco profesionalismo que tienen estas personas que están realizando el evento. Y yo como persona pues muy curiosa, siempre me gusta pues investigar, ¿no? Estuve investigando por acá la página y por alguna razón no me permite eliminar mi cuenta, que yo pienso, quizás es porque está el torneo justamente llevándose a cabo y tampoco me deja salirme del torneo. Dice que si ya aceptaste un torneo hasta que termine, así que me voy a esperar hasta que termine el torneo, y si no me siguen sin permitir eliminar mi cuenta, pues ya voy a aplicar otras acciones, ¿no? Pero pues también ahí está como que medio raro ahí los ajustes que tienen. Me puse a investigar esta dichosa liga de videojuegos de eSports de México, que tiene una página web muy bonita, pero que si tú te pones a leer la información, pues nada más está bonita y ya, porque no te dicen dónde están físicamente, no te dicen a qué empresas le han trabajado, porque normalmente cuando tú checas lo que es una página web de alguna empresa tecnológica, siempre te dicen, ah, es que nosotros le hemos trabajado a tales empresas, ¿no? McDonald's, Starbucks, nos dedicamos a hacer marketing, o en este caso de videojuegos, hemos trabajado con Valorant, con Riot Games, con Konami, etcétera, y aquí no vi nada. Así que desde ahí siento yo que es puro vendedera de humo ese portal y ese sitio. Y después me puse a investigar si había algo más con esta contacto de Arena BBG o como se llame, GGG, y encontré que tienen su canal de YouTube y dije, bueno, si tienen un canal de YouTube y se dedican a hacer este tipo de torneos, pues estamos de acuerdo de que deben de tener varios seguidores, ¿no? Miles, cientos o algo, y nada más tenían 4,000. Entonces como que ya desde ahí dije, no, estos son más estafadores que cualquier otra cosa que encuentras allá afuera. Así que pues sí, una muy pésima y muy mala experiencia. Sí, fue muy a lo mejor. Yo siento que la organización de fútbol Ese torneo pues fue Bolt, pero pues se le pagó a TV Azteca para que se organizara, y lo que viene siendo este pues lo está pagando Electra, para pues con FC24, ¿no? Está raro porque yo que sepa la gente de FC24 pues es más seria. Yo siento que, claro, estamos muy extraños, pero pues bueno, ahí está, colegas, pues decepcionante el torneo, pero pues bueno, ahí están nuestras dos experiencias, uno que sí jugó y uno que no jugó, y bueno, ahí estamos sumando puntos sin presentarnos a jugar, realmente, muy extraño todo esto, pero bueno, hasta acá pues ha llegado el final de este pues platicando, quiero agradecerte de corazón, pero me gustaría que nos des todas tus redes sociales para que sigamos todo tu contenido y también tu aplicación. Sí, nos pueden encontrar en internet como efootballnews.com.mx y en todas las redes sociales, nada más pongan efootballnews.mx y ahí les aparece nuestro contacto. Y nuestra aplicación se llama efootballnews, está disponible actualmente en la Play Store para dispositivos Android. Excelente, colega. Pues bueno, colegas, nos vemos el próximo viernes en otro pues platicando, y pues muchas gracias a todo lo que viene siendo La Voladora Radio. Nos vemos el próximo viernes. Gracias. Gracias por tu compañía en esta PES Plática, pero ya es hora de apagar la consola. PES Platicando. Tenemos una cita la próxima semana. Síguenos en Facebook y Twitter como PES Platicando. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. PES Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.